del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Comenzamos otro programa, una vez más, el número 450 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar un poco de el concepto de singularidad. Algo que desagradaba a la mayoría de los físicos porque la idea de una densidad infinita se alejaba de toda comprensión. La naturaleza humana está mejor condicionada a percibir situaciones que se caracterizan por su finitud, cosas que podemos medir, pesar y que están alojadas dentro de unos límites concretos. Sean más grandes o más pequeñas, pero todo tiene un comienzo y un final, pero no infinito. Es difícil de digerir algo infinito. Y además, en la singularidad, según resulta de las ecuaciones, no existen ni el tiempo ni el espacio. Parece que se tratara de otro universo dentro de nuestro universo, toda la región afectada por la singularidad, que sí afecta de manera real al entorno donde está situada y además no es muy pacífica, que digamos, porque se nutre de cuerpos estelares que están circundantes, que atrae y engulle. La noción de singularidad empezó a adquirir un mayor crédito cuando Robert Oppenheimer, junto con Harlan Schneider, en el año 1939, escribieron un artículo anexo de otro anterior de Oppenheimer sobre las estrellas enanas blancas o estrellas de singularidad. Los cálculos que realizaron Oppenheimer y Schneider para la cantidad de masa que debía tener una estrella para terminar sus días como una singularidad estaban en los límites de masa cercanos a la masa solar, una estimación que fue corregida posteriormente por otros físicos teóricos que llegaron a la conclusión de que sólo sería posible que una estrella se transformara en singularidad aquella que, al abandonar su fase de gigante roja, retiene una masa residual con menos de 2 a 3 masas solares. Oppenheimer y Schneider desarrollaron el primer ejemplo explícito de una solución a las ecuaciones de Einstein que describía de manera cierta a un agujero negro al desarrollar el planteamiento de una nube de polvo colapsante. En su interior existe una singularidad, pero no es visible desde el exterior, puesto que está rodeada de un horizonte de sucesos que no deja que nadie se asome, la vea y vuelva para contarlo. Lo que traspasa los límites del horizonte de sucesos ha tomado el camino sin retorno y su destino irreversible es la singularidad de la que pasará a formar parte. Desde entonces, muchos han sido los físicos que se han especializado profundizando en las matemáticas relativas de los agujeros negros. John Wheeler, que los bautizó justamente como agujeros negros, Roger Penrose, Stephen Hawking, Kip Thorne, Kerr y muchos otros, que ahora, bueno, son difíciles de recordar, contribuyeron de manera muy notable al conocimiento de los agujeros negros, cuestiones que de ellas se derivan y otras consecuencias de densidad, energía, gravedad, ondas gravitacionales, que son deducidas a partir de estos fenómenos del cosmos. Se afirma que las singularidades se encuentran rodeadas por un horizonte de sucesos, pero para un observador, en esencia, no puede ver nunca la singularidad desde el exterior. Específicamente, implica que hay alguna región incapaz de enviar señales al exterior, ¿no? La limitación de esta región es el horizonte de sucesos, y tras ella se encuentra atrapado el pasado y el infinito futuro. Eso nos hace distinguir que en esta frontera se deberían reunir las características siguientes. Debe ser una superficie nula en donde es pareja, o sea, generada por geodésicas nulas. Contiene una geodésica nula de futuro sin fin, que se origina a partir de cada punto en el que no es pareja, y el área de secciones transversales espaciales jamás pueden disminuir a lo largo del tiempo. Pueden existir agujeros negros supermasivos del orden de 10 a la sexta masas solares en los centros de las galaxias activas, y en el otro extremo puede haber mini agujeros negros con un radio de 10 a la menos 10 metros y masas similares a la de un asteroide, que pudieron haberse formado en condiciones extremas que se dieron poco después del Big Bang. Diminutos agujeros negros podrían ser capaces de capturar partículas a su alrededor, formando el equivalente gravitatorio a los átomos. Todo esto ha sido demostrado matemáticamente por Israel en 1967, Carter en 1971, Robinson en 1975 y Hawking en 1978. No resulta arriesgado afirmar que existen variables en las formas de las singularidades que, según las formuladas por Oppenheimer y su colaborador Snyder, después de otros, podrían existir como un mismo objeto que se representa en distintas formas. Ahora bien, para que un ente, un objeto o un observador pueda introducirse dentro de una singularidad como un agujero negro, en cualquiera que fuese su forma, tendría que traspasar el radio de Schwarzschild, o sea, las fronteras matemáticas del horizonte de sucesos, cuya velocidad de escape es igual a la de la luz, aunque esta tampoco puede salir de allí una vez atrapada dentro de los límites fronterizos determinados por ese radio. Este radio de Schwarzschild puede ser calculado usándose la ecuación para la velocidad de escape. La velocidad de escape está referida a la velocidad mínima requerida para escapar de un campo gravitacional. El objeto que escapa puede ser cualquier cosa, desde una molécula de gas a una nave espacial, no importa. Pero como dijimos antes, importa la gravedad, o sea, G, la constante gravitacional, la masa del cuerpo y la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo del que pretende escapar, o sea, del núcleo, por llamarlo así. Un objeto que se mueva a velocidad menor a la de escape entra en una órbita elíptica. Si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, sigue una órbita parabólica, y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica. Así que vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la velocidad de escape de la Tierra es de 11.18 kilómetros por segundo, la del Sol 617.3, la de Júpiter 59.6, Saturno 35.6, Venus 10.36, pero un agujero negro es más de 299.000 kilómetros por segundo. Así que, como podemos ver, cada objeto celeste, en función de su masa, tiene su propia velocidad de escape para cualquier cosa que quiera salir de su órbita y escapar de él. En el caso de la singularidad, o sea, la inmensa masa que está presente en las entradas de un agujero negro, generan una fuerza de gravedad tal que nada está a salvo en sus inmediaciones. Cualquier objeto, sea estrella, polvo estelar, planeta o lo que pudiera ser, será engullido por el monstruo sin que nada pueda evitarlo. Pero la excepción está en este último ejemplo, precisamente la velocidad de escape necesaria para vencer la fuerza de atracción de un agujero negro, que, siendo preciso superar la velocidad de la luz, Es algo que, bueno, se sabe, no está permitido, porque todos sabemos que conforme lo determina la teoría de la relatividad especial de Einstein, la velocidad de la luz es la velocidad límite en nuestro universo. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entre otras razones, porque el objeto sufriría la transformación de Lorentz y su masa se haría infinita. Existen aspectos del agujero negro que influyen en el mundo cuántico. Por ejemplo, el máximo radio que puede tener un agujero negro, que de acuerdo a las fórmulas equivale a unos 10 a la menos 33 centímetros. Esa distancia, que se conoce como longitud de Planck, es la única unidad de distancia que se puede construir con las tres constantes fundamentales de la naturaleza, la de gravitación, la de Planck y la de la luz. La longitud de Planck es tan extremadamente pequeña que es realmente inimaginable. Así como el océano puede presentarse un aspecto liso e inmóvil cuando se lo observa desde una gran distancia, pero posee fuertes turbulencias y tormentas a escala humana, el espacio-tiempo parece liso y estático a gran escala, pero es extremadamente turbulento en el nivel de la longitud de Planck, donde los hoyos negros se forman y evaporan continuamente. En el mundo de Planck, las leyes de la física deben ser muy distintas de las que conocemos hasta ahora. La estructura macroscópica del espacio-tiempo parece plana, pero este debe ser extremadamente turbulento en el nivel de la escala de Planck, escala en la que parece que entramos en otro mundo, que es el de la mecánica cuántica, que se aleja de ese mundo cotidiano que conocemos, en el que lo macroscópico predomina por todas partes y lo infinitesimal no se deja ver a simple vista. Existen muchos secretos y es verdad que es enorme aún nuestra ignorancia. Y todo esto tiene que ver con la gravedad y vamos a hablar un poquito de ella. Hace ya algún tiempo, en unos estudios que se realizaron unos investigadores de Austria y Alemania, que pusieron en entredicho la forma en la que entendemos la física de la gravedad. Unos descubrimientos que fueron publicados en el Astrophysical Journal y en las noticias mensuales de la Royal Astronomical Society, se basan en observaciones de galaxias enanas satélite o galaxias más pequeñas que se encuentran en el radio exterior de la gran galaxia espiral que es la Vía Láctea. Como sabemos, la ley de la gravitación universal de Newton, publicada en 1687, sirve para explicar cómo actúa la gravedad en la Tierra. Por ejemplo, ¿por qué cae una manzana de un árbol? Pero hay un profesor, Pavel Kroupa, del Instituto de Astronomía Argelander de la Universidad de Bonn, en Alemania, que explicó que, a pesar de que su ley describe los efectos cotidianos de la gravedad de la Tierra, las cosas que podemos ver y medir, también cabe la posibilidad de que no hayamos sido capaces de comprender en absoluto las leyes de la física que rigen realmente a la fuerza de gravedad. La ley de Newton ha sido puesta en entredicho por distintos cosmólogos modernos, los cuales han redactado teorías contradictorias sobre la gravitación que intentan explicar la gran cantidad de discrepancias que se dan en las mediciones reales de los sucesos astronómicos y las predicciones basadas en estos modelos teóricos, ¿no? La idea de que la materia oscura, por ejemplo, puede ser la responsable de estas discrepancias, ganó muchos adeptos durante los últimos tiempos. No obstante, no existen todavía pruebas concluyentes de su existencia, ¿no? Como hablamos en el último programa. En su investigación, este profesor Kroupa y varios colegas examinaron galaxias enanas satélite, cientos de las cuales deberían existir en las cercanías de las principales galaxias, incluida la Vía Láctea, según indican los modelos teóricos. Se cree que algunas de esas galaxias menores contienen tan solo unos pocos millares de estrellas. Se estima que la Vía Láctea, por ejemplo, contiene más de 200.000 millones de estrellas. No obstante, al día de hoy, solo se han logrado detectar 30 de estas galaxias alrededor de la Vía Láctea. Y esta situación se atribuye al hecho de que, al contener tan pocas estrellas, su luz es demasiado débil como para que podamos observarlas a una distancia tan lejana. Lo cierto es que este estudio tan detallado deparó algunos resultados sorprendentes. En primer lugar, hay algo extraño en la distribución de galaxias. Esas galaxias satélite deberían estar distribuidas uniformemente alrededor de su galaxia madre, pero no es el caso. Los investigadores dicen que descubrieron la totalidad de los satélites clásicos de la Vía Láctea, o sea, las 11 enanas más brillantes, que están situadas prácticamente en un mismo plano que dibuja una especie de disco. Y también observaron que la mayoría de esas 11 galaxias rotan en la misma dirección en su movimiento circular alrededor de la Vía Láctea, de forma muy similar a cómo lo hacen los planetas alrededor del Sol. La explicación de los físicos a estos fenómenos es que los satélites debieron surgir de una colisión de galaxias más jóvenes. Los fragmentos resultantes de un acontecimiento así pueden formar galaxias enanas en rotación. Y los cálculos teóricos nos indican la imposibilidad de que estos satélites creados contengan materia oscura. Esos cálculos contradicen otras observaciones que dicen que las estrellas contenidas en los satélites que observaron se mueven a mucha más velocidad que las predicha por la ley de la gravitación universal. Y si se aplica a la física clásica, esto solo puede atribuirse a la presencia de materia oscura. Así que este enigma nos indica que quizás se hayan interpretado de forma incorrecta algunos de los principios fundamentales de la física. La única solución posible sería desechar la ley de la gravitación de Newton, tal como la conocemos. Tal vez, dicen, habitemos un universo no newtoniano, y de ser cierto, nuestras observaciones podrían tener explicación sin necesidad de recurrir a la materia oscura. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton solo ha sido modificada en 3 ocasiones, para incluir los efectos de las grandes velocidades, que es la teoría especial de la relatividad, la proximidad de grandes masas, que es la teoría general de la relatividad, y las escalas subatómicas, que es la mecánica cuántica. Y ahora, las graves inconsistencias reveladas por las mediciones obtenidas sobre las galaxias satélites respaldan la idea de que hay que adoptar una dinámica newtoniana modificada, que en forma resumida se llama teoría MOND, para el espacio. Según este nuevo análisis, unos datos recientes sobre galaxias ricas en gas coinciden exactamente con la predicción hecha por una teoría que, como decimos, se llama MOND, que constituye una modificación de la gravedad con respecto a los planteamientos teóricos más aceptados. La teoría MOND, que se propuso en 1981, modifica la ley de la dinámica de Newton para que con ella se pueda explicar la rotación a velocidad uniforme de las galaxias, lo cual contradice las predicciones newtonianas que afirman que la velocidad de los objetos separados del centro tendría que ser menor. Los nuevos descubrimientos poseen implicaciones de gran importancia para la física fundamental y para las teorías sobre el universo. Los autores de estos artículos aportan argumentos contundentes con resultados que coinciden plenamente con lo predicho con la dinámica newtoniana modificada, pero completamente contrarios a la hipótesis de la materia oscura. No es normal encontrarse con observaciones tan concluyentes, así que todos estos nuevos derroteros y atisbos de teorías, que hay varias más circulando por ahí, no son más que demostraciones de la insatisfacción que algunos sienten al comprender que falta algo. Y, humildemente, tal vez tendríamos que reconocer que no conocemos a fondo lo que llamamos gravitación, que debe ser mucho más amplia de lo que nos dijo Einstein, y no me extrañaría que incluso eso que llamamos materia oscura no sea otra cosa que un continuo de esa gravedad, es decir, la desconocida, y que al ser ignorantes de su existencia, nos hemos inventado esta materia oscura para que nos cuadren un poco mejor los números. Algunos estas impresiones les gustan, a otros no, pero bueno, no hay nada concluyente todavía en este tipo de investigaciones. Seguramente con los futuros observatorios mucho más sensibles las cosas se puedan aclarar un poco más. Thank you. ¿Cuál será la próxima actualización del gran colisionador de hadrones? No va a ser el colisionador en sí, sino su software. El software compatible y sostenible podría revolucionar la investigación en física de alta energía. Recuerden que la World Wide Web puede que se haya inventado en el CERN, pero creció y se cultivó fuera del mismo. Ahora hay un grupo de físicos del gran colisionador de hadrones que están buscando fuera de la academia para resolver uno de los mayores desafíos de la física. Crear un framework, como se llama técnicamente, framework de software que sea modificado, sostenible y más compatible con el resto del mundo. El software que usaron para construir el gran colisionador de hadrones y realizar análisis tiene 20 años de antigüedad. La tecnología evoluciona, así que hay que preguntarse si este software sigue teniendo sentido en la actualidad. ¿Seguirá haciendo lo que uno necesita en los próximos 20 o 30 años? Bueno, se armó una nueva iniciativa patrocinada por la Fundación Nacional de Ciencias, conocido como Proyecto Diana HEP, que es algo así como Análisis Intensivo de Datos para Física de Alta Energía, que este proyecto tiene el objetivo principal de mejorar el software de física de alta energía, incorporando los algoritmos y mejores prácticas de otras disciplinas. Quieren evitar que la física vuelva a la época de la invención de la rueda, ¿no? Ha habido una explosión de software científico de alta calidad en los últimos años y quieren empezar a incorporar los mejores productos en su investigación, de modo que puedan realizar una mejor ciencia y de un modo más eficiente. En este primer proyecto, que está explícitamente patrocinado para trabajar en un software sostenible, pero no solo, con el objetivo de mejorar la forma en que los físicos de alta energía hacen sus análisis, sino que también, allá por el 2010, había un proyecto llamado RUTPI, una iniciativa comunitaria dirigida a mejorar la interfaz entre lo que se llama RUT, el colisionador, y el lenguaje Python. RUT es la herramienta central que usan todos los científicos en este campo. Y es verdad que hace muchas cosas, pero a veces la mejor herramienta es otra. Entonces, los físicos empezaron a desarrollar este software RUT en la década de los 90, el lenguaje C. Pero el software evolucionó mucho desde entonces. Lentamente ha ido quedando desfasado, engorroso, difícil de conectar con nuevas herramientas científicas desarrolladas en lenguajes más modernos como Python o Julia. Y también el mismo lenguaje C evolucionó mucho en el transcurso de los últimos 20 años. Así que los físicos tienen que mantener un cierto nivel de compatibilidad hacia atrás, de modo que se conserve parte del código antiguo. Así que esto, como que todo está en una burbuja, ¿no? Es difícil entrar y difícil salir. Uno está como aislado del resto del mundo, ¿no? Por estas incompatibilidades. Lo que buscan es lograr una mayor interoperatividad que facilita a los científicos poder beneficiarse de los avances globales en el aprendizaje de código máquina y del análisis de datos. El software y la tecnología están cambiando muy rápidamente y quieren aprovechar los frutos que la industria y todo el mundo están obteniendo con las nuevas herramientas. Así que existe una tendencia que se extiende con rapidez en la comunidad científica que trabaja con datos en lo que se llama una libreta computacional, que es un híbrido de código de análisis, gráficos y texto, ¿no? El proyecto, uno de los cuales se llama Jupyter, está desarrollando una tecnología que permite usar esas libretas, y hay dos desarrolladores que hace poco visitaron el CERN para trabajar junto con el equipo del viejo software RUT y desarrollar una nueva versión, que van a llamar RUTBook, y representa una especie de confluencia de dos comunidades y dos tecnologías. Para realizar tareas como identificar y etiquetar partículas, los físicos usan el aprendizaje máquina. Básicamente, entrenan al software del colisionador de hadrones para que identifique ciertos patrones en los datos, alimentándolo con miles de simulaciones. Y de acuerdo con los investigadores, esto es similar a un gran problema del tipo de encontrar una aguja en un pajar. ¿Qué pasaría si los programas pudiesen aprender a reconocer patrones por sí mismos con una mínima ayuda? Bueno, a un pequeño paso del gran colisionador de hadrones hay una industria que genera miles de millones de dólares y que están haciendo justamente eso, ¿no? Cuando uno toma, por ejemplo, una imagen con un teléfono, instantáneamente interpreta los miles de píxeles para identificar la cara de una persona. Compañías como Facebook y Google también están incorporando cada vez más técnicas de aprendizaje a máquina para identificar y catalogar información de modo que esté instantáneamente accesible en cualquier parte del mundo. Bueno, organizaciones como Google, Facebook y la rusa Yandex están publicando cada vez más herramientas de código abierto, y científicos de otras disciplinas como la astronomía están incorporando esas herramientas en su modo de hacer ciencia. Se espera que la física de alta energía cambie el modelo para facilitar y aprovechar todas estas nuevas posibilidades también. El nuevo software puede llegar a expandir el alcance de lo que se hace con el gran colisionador de hadrones. Va a haber muchas novedades al respecto, seguramente, en los próximos años. Y la misión Kepler de la NASA anunció el mayor conjunto de planetas que se haya descubierto. Verificó 1.284 nuevos planetas, el mayor grupo descubierto hasta la fecha. Este anuncio duplica el número de planetas confirmados gracias a Kepler y nos da la esperanza de que en algún lugar allá afuera, alrededor de alguna estrella muy similar a la nuestra, podamos encontrar finalmente otra Tierra. El análisis se realizó sobre el catálogo de candidatos a planetas de julio del 2015 del telescopio espacial Kepler, que identificó 4.302 planetas potenciales. Para 1.284 de los candidatos, la probabilidad de ser un planeta es superior al 99%, el mínimo requerido para lograr el estatus de planeta. 1.327 candidatos adicionales, es muy probable que sean planetas reales, pero no alcanzan el umbral del 99% y requerirían un estudio adicional. Y los restantes 707 es muy probable que sean otros fenómenos astrofísicos. Este análisis también validó 984 candidatos previamente verificados mediante otras técnicas. Antes del lanzamiento del telescopio espacial Kepler, ni siquiera sabíamos si los exoplanetas eran raros o comunes en la galaxia, pero gracias a este telescopio y a la investigación de la comunidad, ahora sabemos que podría haber más planetas que estrellas. Este conocimiento informa a las futuras misiones de que necesitamos acercarnos más a descubrir si estamos solos en el universo. Kepler capta las señales discretas de planetas lejanos, la bajada de brillo que tiene lugar cuando un planeta pasa por delante o transita de su estrella, similar al reciente tránsito del 9 de mayo por parte de Mercurio sobre nuestro Sol. Desde el descubrimiento de los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar, hace más de 2 décadas, los investigadores han recurrido a un laborioso proceso de verificación uno a uno de planetas sospechosos. Este último anuncio, sin embargo, se basa en un método de análisis estadístico que puede aplicarse a muchos planetas candidatos simultáneamente. Se empleó una técnica para asignar a cada candidato de Kepler un porcentaje de probabilidad de ser planeta. El primer cálculo automatizado de tal tipo a esta escala, dado que las técnicas estadísticas anteriores se centran solo en subgrupos dentro de una lista mayor de planetas candidatos identificados por Kepler, puede verse que como que esos planetas candidatos son como migas de pan, ¿no? Si uno deja caer unas pocas migas de gran tamaño en el suelo, puede recogerlas una a una, pero si uno vacía toda una bolsa de migas diminutas, necesita una escoba. Bueno, este análisis estadístico es como la escoba para los científicos. En el grupo de planetas recientemente validados, casi 550 de ellos podrían ser planetas rocosos como la Tierra, basándose en su tamaño. 9 orbitan en la zona habitable de su estrella, la distancia a la cual los planetas pueden tener temperaturas de superficie que permitan que el agua líquida se acumule. Con la suma de esos 9 ya se conocen 21 exoplanetas que son miembros de este exclusivo grupo. Pero todo este trabajo va a ayudar a Kepler a alcanzar todo su potencial, arrojando una comprensión más profunda sobre el número de estrellas que alojan planetas del tamaño de la Tierra potencialmente habitables. Son unas cifras que es necesario conocer para diseñar misiones futuras para buscar entornos habitables y mundos potencialmente favorables a la vida, ¿no? De los casi 5.000 planetas totales candidatos hallados hasta la fecha, más de 3.200 se han verificado y 2.325 de ellos han sido descubiertos por Kepler. Kepler se lanzó en marzo del 2009, es la primera misión de la NASA en encontrar planetas del tamaño de la Tierra potencialmente habitables. Durante 4 años, Kepler monitorizó 150.000 estrellas en una única zona del cielo, midiendo la minúscula y reveladora disminución del brillo de una estrella que puede producirse por un planeta en tránsito. En 2018, el telescopio TESS de la NASA usará el mismo método para monitorizar 200.000 estrellas brillantes cercanas y buscar planetas centrándose en los planetas del tamaño de la Tierra y supertierras. Y hace pocos días se estrenó una película basada en el matemático al que dicen que los dioses le susurraban fórmulas, ¿no? Una película que relata la vida de Srinivasa Ramanujan, un matemático indio autodidacta que revolucionó esta ciencia a principios de siglo. Confieso que no la vi, pero Ramanujan ha sido un matemático increíble y quería compartir con ustedes un poco cómo ha sido su historia antes de que seguramente muchos vean la película, y me incluyo. En 1913, un famoso matemático de la época, G.H. Hardy, recibió una carta con un contenido increíble. El autor era un joven indio, Srinivasa Ramanujan, capaz de producir fórmulas inverosímiles pese a no haber recibido una educación formal en matemáticas puras. Aunque al principio respondió con escepticismo, Hardy acabó llevando a Ramanujan desde Madrás, en el sur de la India, al Trinity College de Cambridge, en el Reino Unido, para tratar de desentrañar el secreto de aquel genio autodidacta. Aquel fue, según diría después Hardy, el único suceso romántico de su vida. Su encuentro sirvió para mostrar al mundo trabajos como las fórmulas que permitían calcular a gran velocidad los infinitos decimales del número pi. Hoy, un siglo más tarde, el legado de la breve vida de Ramanujan sigue influyendo en matemáticas, física y computación. La historia de este encuentro es la que se cuenta ahora en la película El hombre que conocía el infinito, que se estrenó el 13 de mayo en muchos países y que protagonizan Jeremy Irons, que hace de Hardy, y Dev Patel, que hace de Ramanujan. Desde sus orígenes se relata este encuentro improbable entre un indio religioso, casado con una niña de 10 años y practicante de una religión que no le dejaba cruzar el mar, con un racionalista ateo, miembro de la élite intelectual eurocentrista de la época. No creo en la sabiduría inmemorial de Oriente, pero creo en ti, le dijo en su momento Hardy a Ramanujan. El indio sentía que un ser superior, su diosa, le susurraba las fórmulas que resolvían problemas imposibles. Harvey, fascinado por su talento natural, trataba de que él mismo reconstruyese el camino por el que alguien, sin su inspiración, pudiese llegar a las mismas conclusiones. Además de los retos científicos, esta película muestra el rechazo al que tuvo que enfrentarse Ramanujan en Inglaterra. Solo el empeño de Hardy y el apoyo de unos pocos miembros del claustro del Trinity College le permitieron ser reconocido en un mundo que aún justificaba el colonialismo, en la existencia de razas inferiores como la del matemático indio. El ejemplo de Ramanujan puede utilizarse para apoyar la hipótesis de que el lenguaje matemático es algo inscrito en el cerebro de todos los seres humanos. Como Mozart hacía con la música, Ramanujan tenía la capacidad de hacer brotar de su interior fórmulas que sirven para explicar la naturaleza. Millones de años de evolución habrían creado las estructuras neuronales que sirven para entender el mundo, y en el caso de Ramanujan, permiten describirlo con las ecuaciones más sofisticadas. El brillo del matemático indio fue breve, porque sus resultados y el apoyo de Hardy le llevaron a la Royal Society y a ser miembro del claustro del Trinity College, pero no disfrutaría mucho de esos honores porque en 1920, con 32 años y solo 7 después de la carta que le llevó a Inglaterra, una tuberculosis que algunos atribuyen en parte a su trabajo extenuante, acabó con su vida. ¿Se acuerda de esa estrella de nombre extraño, Kik 8462852, que se decía que podía estar rodeada por algo así como una esfera de Dyson? Bueno, lamentablemente la hipótesis extraterrestre parece haber quedado atrás, porque los resultados de un nuevo estudio hacen que sea menos probable que esta estrella sea el hogar de laboriosos alienígenas que están gradualmente encerrándola dentro de esa enorme cobertura conocida como esfera de Dyson. El interés público en la estrella, que se sitúa a 1480 años luz de distancia en la constelación de Cygnus, dio comienzo hace unos meses cuando un astrónomo de Yale publicaron un artículo en ArcSib informando de que los cazadores de planetas, o sea, un grupo de científicos ciudadanos formados para buscar exoplanetas en los datos procedentes del telescopio espacial Kepler, habían hallado unas fluctuaciones inusuales en la luz procedente de la, por otra parte, corriente estrella del tipo T, o sea, un poco más grande y caliente que el Sol. Lo más notable de estas fluctuaciones consistía en una docena de bajadas desiguales y de apariencia poco natural, que se dieron durante un periodo de 100 días, lo que indicaba que un gran número de objetos en forma irregular estarían pasando por delante de la estrella, bloqueando temporalmente parte de la luz procedente de la misma. El interés de los medios pronto se hizo viral, allá por octubre, cuando un grupo de astrónomos de la Universidad de Pensilvania publicaron un borrador en donde citaban la extraña curva de luz de esta estrella como coherente con un enjambre de megaestructuras construidas por alienígenas. De pronto estuvo en alerta el Instituto SETI, que apuntaron el telescopio Allen sobre la estrella para ver si podían detectar alguna señal de radio que indicase la presencia de una civilización alienígena. En noviembre informaron que no había pruebas, aquí en Desde el Sur lo mencionamos. Y después de un estudio publicado en enero por un astrónomo de la Universidad de Luisiana, se arrojó más leña al fuego de la especulación alienígena al anunciar que el brillo de la estrella había disminuido un 20% a lo largo del último siglo. Un hallazgo particularmente difícil de explicar mediante métodos naturales, pero coherente con la idea de que los alienígenas estaban gradualmente convirtiendo el material del sistema planetario de la estrella en una mega estructura gigante que ha estado absorbiendo cada vez más cantidad de energía procedente de la estrella durante más de un siglo. Este estudio se ha aceptado para su publicación en el Astrophysical Journal. Sin embargo, otro estudio, también revisado por pares y aceptado para su publicación en la misma revista, ha revisado en detalle las observaciones en las que se basa el estudio anterior y concluye que no hay pruebas creíbles de que el brillo de la estrella haya cambiado regularmente durante ese periodo. Cuando se publicó el primer estudio del servidor DarkSib, que captó la atención de un estudiante de doctorado de la Universidad de Vanderbilt, Michael Lund, debido a que estaba basado en datos de una fuente única, que era el Digital Access to Sky Century de Harvard, consta de más de 500.000 placas de vidrio fotográficas tomadas por los astrónomos de Harvard entre 1885 y 1993, que la universidad está digitalizando, y Lund estaba preocupado porque la aparente atenuación de 100 años de esta estrella fue resultado de observaciones realizadas por una variedad de distintos telescopios y cámaras utilizadas durante el siglo pasado. Lund convenció a su director de tesis de que merecía la pena evaluar si podía ser esa la medición que habían hecho erróneamente estos primeros astrónomos. Y después del estudio, el grupo de Vanderbilt descubrió que otro equipo, uno de un astrónomo aficionado alemán, Michael Hipp, estaban llevando a cabo una investigación similar. Ambos equipos decidieron colaborar en el análisis que escribieron y enviaron a la revista Astrophysical Journal. Siempre que uno hace una investigación en los archivos que combinan distintas fuentes de información, existen límites a la precisión de los datos de brillo de un número de estrellas comparables en las bases de datos, y hallaron que muchas de ellas experimentaban un descenso similar de intensidad en la década del 60, y eso indica que la bajada se debe a cambios en la instrumentación, no a cambios en el brillo de la estrella. Incluso si no implicamos alienígenas en esto, la estrella sigue siendo la estrella más misteriosa del universo. Los buscadores de planetas detectaron por primera vez algo inusual en su curva de luz. Ya en 2009, encontraron un descenso de un 1% que duró una semana, que es compatible a la señal que produciría un planeta del tamaño de Júpiter pasando frente a la estrella. Pero los planetas producen descensos simétricos y el hallado es muy asimétrico, como si estuviese producido por un objeto de forma irregular como un cometa. La luz procedente de la estrella permaneció estable durante 2 años y luego súbitamente descendió un 15% durante una semana. Pasaron otros 2 años sin incidentes, pero en 2013 la estrella empezó a parpadear con una serie de complejas, irregulares y poco naturales atenuaciones que duraron 100 días, y durante la más profunda de esas disminuciones, la intensidad de la luz bajó un 20%, así que de acuerdo a los científicos, se necesitaría de un objeto con 1000 veces el área de la Tierra transitando en la lejana estrella para producir un efecto tan drástico. Los datos de Kepler contienen otros casos de disminuciones irregulares como esta, pero nunca en un enjambre similar. Así que estos científicos consideraron un número de posibles explicaciones, incluyendo variaciones en la emisión estelar, el resultado de una colisión planetaria del tipo Tierra-Luna, cúmulos de polvo interestelar que pasan entre la estrella y la Tierra, y algún tipo de perturbación por una aparente compañera enana de la estrella. Sin embargo, ninguno de estos escenarios podía explicar todas las observaciones. Su mejor opción es que un cometa gigante se fragmentó en una cascada de miles de cometas menores, hipótesis que sufrió un revés cuando se anunció el estudio de la primera universidad que hizo el hallazgo, ya que no podía explicar una atenuación de un siglo de duración. Y bueno, ¿qué significa esto para el misterio? ¿No son alienígenas? Bueno, probablemente no. Y aún así, los decesos hallados por Kepler son reales. Algo debe estar transitando frente a la estrella y aún no tenemos ni idea de lo que es. El telescopio Kepler no sigue recopilando datos en la región de Cygnus, pero se informa de que el misterio cautivó la imaginación de astrónomos aficionados de todo el mundo, por lo que miles de ellos están apuntando sus telescopios hacia la estrella, captando imágenes y enviándolas a la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, con la esperanza de detectar más disminuciones que arrojen nueva luz sobre el misterio celestial. Y hasta aquí llegamos con el programa número 450 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como semanalmente les recuerdo, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana con una invitación, porque el próximo 26 de mayo, jueves, a las 19:30 horas de Argentina, si están cerca de Buenos Aires, están invitados a una charla que daremos junto con el periodista y divulgador científico Esteban Tablón, en la Fundación Beethoven, en la avenida Santa Fe 1452, en el pleno centro de Buenos Aires, sobre ecología y astronomía, que podemos aprender de la exploración planetaria para cuidar nuestro planeta. Vamos a tratar de filmarla para poder luego publicarla en alguno de los portales como YouTube, para que esté a disposición de todos ustedes. Así que bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima semana para traer todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Y si están cerca de Buenos Aires, ya saben, visítenos el próximo jueves a las 19:30 horas. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos.